En la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 9 de mayo vamos a acercarnos hasta las novedades que nos llegan por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Y es que recientemente se fallaba el concurso a través de la campaña emprendida por Comercio con motivo de la celebración del Día de la Madre, que como bien saben se celebraba el pasado domingo. Pues conocíamos los nombres de los ganadores y esta es una de las cuestiones que nosotros vamos a hacer pública también a través de la mañana de Radio Ubrique. Asimismo, queremos conocer pues todos los detalles en torno a esa iniciativa que pretende buscar una imagen identificativa del mercado local de abastos, una iniciativa que llega en conjunto por parte de Comercio y también la Delegación de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique. Ambas corresponden, su titularidad, a Madalena Burdallo, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Madalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, vamos a comenzar hablando, pues en primer lugar, de ese concurso que pretende buscar una imagen, un logotipo identificativo del mercado local de abastos. Un concurso que va a premiar, por tanto, a aquellas personas que presenten esa idea original en torno a lo que va a ser la futura imagen del mercado de abastos y cuyo plazo está aún vigente, en concreto hasta el 25 de mayo pueden presentar a aquellas personas que lo deseen los trabajos. Cuéntanos. Sí, bueno, pues ya un buen resumen, ¿no?, el que has hecho. Básicamente se trata de lo que has comentado. Teníamos en mente la idea de que sabemos y conocemos que lo que es en marketing, ¿no?, la imagen de cualquier marca, pues nos dice mucho, ¿no? Estamos acostumbrados a que con las imágenes reconocemos perfectamente lo que se nos quiere transmitir. Entonces, pues habíamos pensado eso, en hacer un concurso para buscar un logotipo al mercado de abasto y poder luego, a partir de si conseguimos esa imagen que sea válida, ¿no?, para representar al mercado de abastos, pues luego ya a partir de entonces, una vez que la tengamos, poderla utilizar pues cualquier tipo de iniciativa que esté relacionada con el mercado de abastos y que nos sirva pues para poder reforzar lo que es el mercado y que todo el mundo que vea luego esa imagen pues la relacione con el mercado de abastos. Cualquier caso, sí que el desarrollo, ¿no?, de esta iniciativa, la convocatoria de este concurso, pues pretende alcanzar el mismo objetivo, ¿no?, que se plantea en realidad por parte de la propia Delegación de Comercio, que no es otra que la de promover el comercio local, ¿no?, y apostar precisamente por el comercio el pequeño y mediano comercio, ¿no?, en esa localidad. Claro, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Desde la Delegación de Comercio, pues a lo largo del año vamos realizando diferentes campañas en función del motivo que sea, ¿no? Vamos centrándonos en diferentes comercios, en diferentes iniciativas. Como bien has comentado tú al principio, pues hace unos días hemos tenido el Día de la Madre, que la hemos reforzado con un tipo de sector concreto. Y bueno, a lo largo del año, como digo, vamos estableciendo diferentes formatos y diferentes iniciativas para reforzar el comercio local. En este caso, pues como tenemos el mercado nuestro de abasto, pues lo que queremos es reforzar nuestro mercado, los productos de nuestro mercado, productos frescos, y que la gente sepa que, bueno, que lo tienen donde lo tienen, que aunque es sabido, pero bueno, como comentábamos antes, darle un pequeño refuerzo, y creemos que buscándole un logotipo, pues a partir de ahí podemos ir trabajando después diferentes iniciativas y creemos que le puede beneficiar al mercado. Y sobre todo, además, intentando consolidar esa marca de producto, de mercado de abasto, que es un plus de calidad, ¿no?, por así decirlo también. Sí, bueno, el mercado de abasto siempre he sabido que son productos frescos, que son productos buenos, ¿no? Y bueno, pues eso es reforzar un poco, reforzar el mercado, y esperemos que consigamos un logotipo. Y esperemos que luego, pues eso, que podamos hacer diferentes campañas, diferentes iniciativas, ya iremos viendo luego el formato, consultando también con las propias personas que tengan allí sus puestos, ¿no?, que son parte implicada. Entonces, con ellos también, por supuesto, contaremos con ellos para cualquier idea que nos puedan aportar, porque al fin y al cabo son ellos los que están allí y son los que mejor conocen a los clientes y a los posibles clientes que puedan venir. Claro, dar dinamismo también, ¿no?, a lo que es el sector y bueno, sobre todo teniendo en cuenta además que se cuenta, ¿no?, con unas instalaciones apropiadas, acondicionadas para lo que es el servicio que se ofrece, ¿no?, a través del mercado. Vamos con el concurso, si te parece. Vamos a comentar las bases de la convocatoria de ese concurso de logotipo, que bueno, están publicadas en la web del Ayuntamiento de Ubrique y pueden consultarla allí detenidamente, pero si te parece podríamos también hacer referencia a todos los aspectos relacionados con esas bases, desde plazo, desde además también bueno, pues las características de lo que se pide, el jurado, los premios. Vamos con ello. Sí, bueno, el plazo es hasta el día 25 de este mes, de 25 de mayo, que todavía tienen un par de semanitas por delante, quien quiera, pues, para desarrollar una idea. Y, bueno, se remite al ayuntamiento, al área de cultura, y bueno, los formatos y las medidas no me las sé de memoria. Como bien has dicho, en la página web del ayuntamiento, pues, está destacado el formato y los medios en los que lo tienen que presentar las ideas que quieran presentar las personas que participen. Y bueno, eso, como decimos, es hasta el día 25 y luego tiene un premio que, bueno, supongo que es como todo, habrá quien le parezca un buen premio y a quien le parezca que no le guste o no lo sé, pero creemos también que el premio es considerable y además, pues bueno, es diferente, ¿no? Porque el premio, aunque está dotado de 400 euros, pero sí pedíamos que la mitad del premio, 200 euros, tienen que ser consumidos o gastados en el propio mercado. Entonces, esos 400 euros, pues como digo, son 200 de consumo en productos del mercado y los otros 200 sí se pueden adquirir en metálico. Para lo que es el gasto de esos 200 euros canjeables obligatoriamente en el mercado de abasto, bueno, se puede gastar en lo que quiera, en lo que considere, ¿no? Dentro de lo que son los servicios o los productos que ofrece el propio mercado, ¿no? Claro, ya, bueno, ya la persona que salga elegida como el proyecto premiado, pues ya luego que considere cómo y cuándo lo consume esos 200 euros. O sea, a criterio del ganador, ¿no? Claro, claro, eso no. Alimento van a ser seguro, luego ya cada uno que decida cómo se quiere alimentar, ¿no? Claro, exactamente. Alimentar, nosotros tenemos que alimentar todo, así que en cierto modo el premio. Si es carnívoro, ya no vamos nosotros a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Cada uno que lo gaste como quiera. De tal manera, lo que me venía a referir es que el alimentar, nosotros tenemos que alimentar todo, así que el premio, en cierto modo, es bastante útil, ¿no? En ese sentido. No, claro, a ver, un producto de alimentos consumimos todas las personas, ¿no? De que consuma uno más verduras o más pescado o más carne ya es cuestión de la dieta de cada uno, ¿no? Pero alimentarnos nos alimentamos todos. Entonces, revertir esos 200 euros en productos, en alimentos, pues bueno, es casi que, de todos modos, el dinero que tenemos todos al final básicamente va a reparar en nuestra propia alimentación, así que no está de más, ¿no? Exactamente. Bueno, pues 400 euros, recordemos, el premio en metálico, 200, los otros 200 para consumir en productos que se adquieran en el mercado de abasto. Eso en cuanto a la dotación del premio. Luego sí que para participar simplemente ser mayor de 18 años y tener una idea original, ¿no?, que presentar, obviamente. Claro, bueno, no vale una idea que ya haya sido utilizada en otro tipo de formato o que sea copiada ni nada. Se supone que, bueno, que estamos pidiendo a las personas que presenten ideas que les vengan en relación al mercado de abasto de Ubrique. Entonces, me imagino que las personas que están acostumbradas a presentar proyectos de este tipo, que tienen creatividad, que tienen esta capacidad de diseñar, pues cuando piensan en un mercado de abasto de Ubrique les vendrá una idea, ¿no? Y que la van perfilando, la van trabajando y pues queremos eso, que la idea sea para el mercado de abasto de Ubrique, que no sea una idea que haya sido utilizada para otra actividad. Y bueno, recordemos además también que esa idea después se plasmará en diferentes elementos, diferentes productos de marketing de cara a promocionar el propio mercado de abasto, ¿no? Es la imagen que de cara al futuro se va a utilizar para vender el propio mercado, que también, bueno, pues es un premio, ¿no? El saber que tu trabajo, que tu creación es imagen de algo, ¿no? De todos los ubriqueños. Claro, es importante que luego, bueno, tú luego sabes que tu idea, ¿no?, pues se está utilizando y que ese es tu sello, tu nombre, ¿no? Yo creo que las personas que se dedican al arte en general, independientemente de la disciplina o de los medios que utilicen, cuando ven sus trabajos plasmados de manera que se hacen pues tan extensibles a la ciudadanía en general, yo creo que eso es una gratificación personal que recibe la persona que ha elaborado lo que sea, ¿no? Bien, como digo, da igual la disciplina artística, cualquier cosa que tú hagas que luego se vea, la vea repercutida de manera social, eso es una gratificación personal. Bueno, pues es el concurso, como decíamos, que se convoca por parte de la Delegación de Comercio y de Fomento Creativo. Está abierto el plazo hasta el próximo 25 de mayo para presentar los trabajos. ¿Dónde tienen que dirigirse? Lo tienen que presentar en el Ayuntamiento, en el área de Cultura. Y allí lo recepcionan y ya, bueno, pues cuando termine el plazo no tardaremos muchos días, esperaremos unos días, pues alguien lo remite por correo o algo, y ya estableceremos el día del fallo del jurado. Bueno, pues hay que estar muy pendientes también de conocer el fallo del jurado y el resultado, ¿no?, de ese concurso de logotipo para el mercado de abastos que llega convocado por parte de Comercio y Fomento Creativo. Por parte de Comercio se fallaba además también recientemente los premios de esa campaña con motivo del Día de la Madre que se conmemoraba este pasado domingo 6 de mayo. Los ganadores recibían, bueno, pues a modo de obsequio, de regalo, como premio flores y planta, gracias a la colaboración de diferentes establecimientos locales de nuestro municipio, principalmente floristerías, ¿no?, de nuestra localidad. Cuéntanos cómo aconteció. Sí, pues muy bien. Como bien comentas, fueron en este caso concreto, pues nos centramos en las floristerías, ¿no? Porque bueno, en otras campañas pues nos hemos centrado en productos de piel, otras veces han sido productos de belleza, ¿no?, de cuidado personal. Otras veces pues han sido fotografías o dibujos y tal, y bueno, ahora queríamos, como el Día de la Madre, el regalar flores es algo muy significativo y muy tradicional, ¿no? Pues como habíamos estado viendo que en otras ediciones anteriores aún no habíamos tocado el tema de las flores, pues dijimos, venga, pues ahora no tocan las flores, ¿no? Y nada, pues cada establecimiento pues ha colaborado como ha estimado. Y bueno, eso, entregamos fueron cinco premios de flores y plantas, y nada, muy bien, muy, muy bonitas todas, muy, la gente muy contenta y muy bien. Estas son campañas, como hemos dicho antes, que diferentes campañas que vamos realizando a lo largo del año. En este caso pues fue con el sector de las floristerías y la gente pues participa, porque la participación siempre es muy fácil y bien, una participación, creo que fueron, si no me equivoco, 62 participaciones las que había. Y nada, bien, la gente contenta y ya preguntando, ¿y la próxima para cuándo? Dijimos, bueno, vamos a parar un poquito, ¿no?, que ahora mismo no hay ninguna fecha sin que creamos reseñable para este tipo de concurso, pero bueno, en cuanto veamos oportunidad, pues seguiremos haciendo campaña de este tipo. Luego ya, a mí se me viene a la cabeza la próxima, ya para septiembre, con el regreso al cole, ¿no? Ahora todavía. Yo creo que sí. Pero bueno. No sé que medio hagamos otra cosa, pero en principio sí, ahora nos vamos a centrar con lo del logo del mercado y luego, que igual también luego con el logo del mercado, como hemos comentado antes, pues haremos campañas que igual las centramos también de algún modo, ya veremos las ideas que se nos van ocurriendo, ¿no? Pero así con el formato este del Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Enamorados, Día de los Enamorados y tal, que es el formato de que es más fácil de participar, ese formato ahora mismo para un poquito porque nos centramos en otras áreas. Claro. Bueno, pues la Trastienda, Floristería La Margarita, Floristería Alicia, Agrocentro, Vivero Martín, han sido las que han colaborado elaborando sus composiciones florales y ofreciendo a los ganadores. No sé si tú tienes por ahí los nombres, porque ya que estamos podemos nombrarlos, si no yo sí que los tengo delante, si te parece. No los tengo delante, pues, Rocío. Vamos, si te parece, a recogerlos también, ¿no? Hacerlo público a través de la mañana. Los ganadores del sorteo fueron María Isabel Becerra Peña, Katy Franco Dorado, Vanessa Montero Sánchez, Charo Chacón Toro y Juan Ramírez Rosado. Enhorabuena a todos que se llevaron ese arreglo floral del que pudieron disfrutar con motivo del Día de la Madre. Me hizo mucha gracia uno de los premiados, porque cuando la llamaron para decirle que había ganado el premio, ella no tenía ni idea de lo que estaban hablando, porque había sido el hijo el que había presentado el ticket para que, y había puesto el nombre de la madre por si le tocaba que llamasen a la madre, ¿no? Digo, mira, este es el premio más premio, ¿no? En el sentido de que fue una sorpresa por todos los lados, porque la mujer no sabía que el hijo había presentado el ticket en la oficina de turismo. Además, recibió el regalo con motivo del Día de la Madre, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, fue sorpresa doble, ¿no? Estuvo muy simpático. Bueno, pues curiosidades, ¿no?, de las campañas que se desarrollan por parte de comercio y que, como bien decía, tiene bastante aceptación por parte del público. Se ha consolidado, ¿no?, creándose un público fiel para participar en cada una de las ediciones de las diversas campañas que se organizan. Esta última con motivo del Día de la Madre. Y lo próximo, como decíamos, pues es el concurso de logotipo para el mercado de abasto del que pueden participar si lo desean. Recuerden simplemente presentando sus trabajos antes del 25 de mayo, que es cuando finaliza el plazo para presentar las propuestas de cara a esa imagen que servirá para promover el mercado de abasto de nuestra localidad. Madalena Burdallo, ¿qué más nos queda por decir? Pues así, bueno, también ya que estamos, sí, lo voy a comentar que, uh-huh, porque para que lo sepa las personas que nos están escuchando, que ya estamos empezando desde el área de políticas de igualdad, que también la llevo yo, ¿no? Uh-huh. Estamos ya empezando a trabajar las cosas que vamos a hacer para el día, en torno al mes de junio, para reforzar el apoyo a los colectivos LGTBI. Uh-huh. Y que estamos ya elaborando cositas con diferentes colectivos y nada, que esperemos también que haya aceptación y que la gente participe en las cositas que se vayan haciendo. Ya las iremos informando cuando las vayamos concretando. De hecho, creo que este miércoles, me parece, se presenta en Diputación el Quinto Orgullo Serrano, que es una iniciativa que llega también organizada por diferentes asociaciones, uh-huh, y en el que, en principio, por aquí aparece recogido nuestra localidad también, que colabora, sí, dentro, sí, de los actos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Se presenta en Diputación la campaña y bueno, eso ya creo recordar que para el día 1 de junio, pero es que no me acuerdo bien la fecha, uh-huh, están previstas las actividades aquí en Ubrique, pero como digo, ya cuando las tengamos totalmente concretadas y cerradas, pues le daremos publicidad, porque bueno, serán actividades de, bueno, eso, serán diferentes días, me imagino, y diferentes tipos de actividades para que la gente pueda participar a lo que le venga, pero bueno, como digo, para en apoyo a un colectivo, bueno, que en algún momento pues puede sentir algún tipo de discriminación, que ya cada vez, como en todo, ¿no?, cada vez nos vamos concienciando más y vamos teniendo, bueno, pues esa, vamos adquiriendo todas las personas en general, ¿no?, esa capacidad de respeto, que es lo que al fin y al cabo se trata, de respeto, y bueno, pues querían contar con Ubrique, ¿no?, y por supuesto, pues estamos con ellos en eso, en colaborar con las actividades que nos propongan. Uh-huh. Pues también pendientes, por tanto, de todas esas iniciativas que se desarrollen a través de la Delegación de Políticas de Igualdad. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Madalena Burdallo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique para informarnos de todas estas cuestiones, principalmente enfocadas en el ámbito de comercio. Madalena Burdallo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.